honor saludar aquí en Porteño de Ley. El señor Juan Carlos Junio, ¿cómo anda? Juan Carlos, ¿qué dice? Buen día. Buenos días, hablando de Macondo, aquí estoy yo. No, pero no me refiero a mí, no sería tan autocrítico, me refiero al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Otro Macondo, bueno, ¿no? Otro Macondo. Y como Porteño de Ley me ocupo un poco de este señor que, como siempre se ríe, siempre está feliz. Sin embargo, justamente el comentario que quiero hacer es que está con algunos problemas muy importantes, casi diría en un berenjenal, porque es obvio que no es lo mismo ser jefe de gobierno de esta ciudad cuando el presidente de la nación, cuando la presidencia de la nación es de tu partido, es tu socio y es quien te ha prohijado, que fue Mauricio Macri, y consecuentemente es de toda lógica que haya tenido fuertes apoyos. Justamente de lo que se trata ahora es de la discrecionalidad e incluso ilegalidad de algunos apoyos que ha recibido el gobierno de nuestra ciudad, del gobierno nacional. Digo el gobierno de nuestra ciudad y algún sector, porque no es que esos apoyos se derramaron hacia los 3 millones de ciudadanos de nuestra ciudad, porque entonces sería una cuestión un poco más discutible, ¿no es cierto? Pero no fue así tampoco. Ahí ha abierto 3 conflictos. Uno nuevo, que, en fin, denunció la legisladora Cecilia Segura, y los otros 2 que vienen, que están en ciernes hace ya algunos meses. El tema de la coparticipación, que está muy discutido, la coparticipación de nuestra ciudad, que el gobierno del presidente Fernández la discute y está dispuesta a revocar una parte de ella, porque dice que es ilegítima e injusta en relación al resto de las provincias. Y ahora ha surgido el tema de la enajenación de bienes nacionales a favor de nuestra ciudad. Sí. Hay un tercero que, como decía, denuncia la legisladora Cecilia Segura, de que en el rubro transferencia, que es un rubro contable que reciben de la nación todas las provincias o diversas provincias, bueno, hay una cuestión que ella denomina discrecionales y desproporcionados. O sea, sobre diversos temas que efectivamente transfiere la nación a las provincias, entre ellos, por supuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay una enorme desproporción y discrecionales, ¿no es cierto? O sea que una parte de esas transferencias, como por ejemplo el Fondo de Incentivo Docente, en el caso de nuestra ciudad, Paseo del Bajo, el traslado de la cárcel de Devoto, que ya acumula transferencias a favor de la nación de 5.130 millones de pesos en los últimos 2 o 3 años, todo es de una enorme desproporción a favor del gobierno de la Reta. Pero vamos a los últimos 2, particularmente al decreto de enajenación de bienes a favor de la ciudad, porque tiene peculiaridades importantes y que está relacionado con eso de Macondo. Lo de Macondo no era solamente una cuestión irónica, ¿no es cierto? El decreto del presidente de la nación, son 2 decretos, en realidad ordena la revisión y suspensión de la cesión de bienes del Estado de la Nación a la ciudad de Buenos Aires. Sí. Muy bien. Esto genera no solo un litigio grave, sino que va a alterar las políticas, alguna de las políticas centrales, como se venían desarrollando hasta ahora, en la gestión de Mauricio Macri en relación a la compra de esos bienes que recibe la ciudad por parte de empresas particulares y, consecuentemente, los negocios que luego se hacen constructivos de esas empresas en casi toda la ciudad. Bien, eso se va a ver alterado. Pero ¿cómo es básicamente o cómo viene siendo el mecanismo básicamente? Bien, la nación le cede bienes por decreto presidencial y terrenos, bienes y terrenos, que denomina siempre en desuso. En desuso, acordémonos de esta palabra, a la ciudad. Y luego, ¿qué hace? La ciudad lo lleva a la legislatura, quien autoriza que esos terrenos se vendan. Bien, lo que objeta la nación son muchas cosas. En primer lugar, objeta esa entrega de bienes a la ciudad, porque la nación tiene bienes en todo el país. Entonces, si la nación le cediera bienes a todas las provincias que están en desuso, como dicen los decretos macristas, entonces podría tener una lógica. Pero no, solo se le ceden bienes en desuso a la ciudad de Buenos Aires. Y la segunda cuestión, no sé, la segunda, pero hay más, es que la tasación es del Tribunal de Tasaciones de la Nación, y lo que dice el decreto del presidente es que le priva a la Nación de obtener mayores recursos, porque el valor de mercado, en términos reales, es mayor que el valor de la tasación oficial. Fiscal, claro. Muy bien. ¿Qué hace? ¿Cómo sigue esta historia? En realidad, la ciudad los vende. Uno podría decir, bueno, le entra la plata a la ciudad. Claro. Primero habría que ver a cuánto los vende, porque en general todo eso está objetado, esos remates, que hay un solo oferente, dos oferentes, de bienes muy importantes. Pero después, lo peor es que se hacen grandes construcciones en ese lugar. Y van modelando y transformando a la ciudad en grandes construcciones, en grandes edificios. O sea, sobre la base de esas tierras se construyen grandes edificios, y después, cuando uno hace el cálculo, yo ya lo hice alguna vez, que lo tomé del diario Clarín, del precio del metro cuadrado incorporado al valor del terreno, el negocio de esas grandes desarrolladores, como se dice ahora a los empresarios de la construcción, es un negocio fabuloso. Hay un ejemplo que no es muy popular, pero que es muy importante, un playón detrás de Catalinas Norte. Sí. No es muy popular porque Catalinas Norte, nosotros la gran mayoría no solemos andar por ahí, ni mucho menos, no vamos a la cancha de fútbol ahí, no vamos a nada. Entonces, allí se construyeron grandes torres, luego dividirlo eso en varias parcelas. ¿Quiénes fueron los compradores de ese inmueble que, aclaro, se vendió a 269 millones de dólares? O sea que estamos hablando de ese rango de negocios. Sí. Bueno, se subdividió en tres. Uno, Consultatio. Sí. El otro, el Fideicomiso VAP, otros dos, y otros dos terrenos a Techín. O sea que los compradores de esas propiedades son grandes desarrolladores. Consultatio es Constantini, ¿no? Constantini, efectivamente. El propio organismo que se ocupa de todo eso, la AVE, dice que en 2018 se enajenaron bienes por 134 millones de dólares y en el 2017 443 mil millones de dólares. ¿Qué son esos bienes? Playones, grandes baldíos, galpones militares, en fin. Ustedes imagínense, estamos en hora, que se podían haber hecho plazas, colegios, centros culturales, centros deportivos, cines, bibliotecas, y en todos esos bienes, en todos esos terrenos, si se hubiera hecho esto, se hubiera transformado la ciudad con un sentido progresista, porque tendríamos una ciudad mucho más verde, una ciudad con mucho más cultura y fundamentalmente una ciudad mucho más integrada entre una comuna y otro, un barrio y otro, justamente a través de todos estos mecanismos. Bien, el decreto ordena revisar los 4 años, pero ahora lo esencial son los últimos meses que fueron traspasados. ¿Qué dice el decreto? Voy muy rápido, se habrán dado cuenta. Resulta manifiestamente improcedente para el interés público, máxime si se realizan por la tasación oficial, que es lo que decía antes. Es más gravoso y reprochable cuando la medida fue adoptada al día siguiente de las elecciones de presidente y además a favor de una sola jurisdicción. La urgencia hace inferir que no se trata del interés público, sino de favorecer discrecionalmente a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Además, exige que se definan las responsabilidades civiles y penales que está involucrado el expresidente Macri y el presidente de AAVE, un señor de apellido Lanús. Y ustedes fíjense lo interesante, no dice que son innecesarios, dice lo contrario, que son insustituibles. Insustituibles en vez de innecesarios. O sea, estamos en las antípodas. Por supuesto, hubo 10 inmuebles. Acá, a ver, una paradoja, no puedo dejar de decirlo. Cayó en el juzgado de quién, del juez Bonadío. Bueno, ahora lo tiene Martínez Giorgi, claro. Veremos. 10 inmuebles se hicieron bajo un acuerdo con Paseo del Bajo por 5.400 millones de pesos, otros terrenos ferroviarios, colegiales, Villa Urquiza, Retiro, La Boca, Caballito, Palermo, 8.500 millones, y otras 18 escrituras que, instituto de menores, comisarías, cuarteles, canchas de fútbol, una playa judicial, etcétera, todo 16.000 millones de pesos. Ajá. Y reitero y termino. 31 de las escrituras se hicieron la última semana del gobierno de Macri, y alguna de las escrituras el día 9 de diciembre, lo cual obviamente viola lo que se conoce la ley de responsabilidad fiscal y de buenas prácticas, que estipula que los últimos dos trimestres anteriores al cambio de gobierno no se pueden hacer este tipo de operaciones. Como vemos, una suerte de Macondo judicial, no, en este caso urbanístico, inmobiliario. La verdad, increíble, Juan Carlos, increíble. Muchísimas gracias, Juan Carlos Junio, por tener la exclusiva aquí.